canal le volvió a marcharse, se fue de nuevo pa' la montaña. Miguel Canal le volvió a marcharse, se fue de nuevo pa' la montaña. Y Bernabé se quedó llorando, porque con Miguel se le fue Claudia. Y Bernabé se quedó llorando, porque con Miguel se le fue Claudia. Primero Claudia lloró a Bernabé, y ya por Claudia llora Bernabé. Primero Claudia lloró a Bernabé, y ya por Claudia llora Bernabé. La gente que ha visto a Claudia con Miguelito por la montaña, dice la gente que ha visto a Claudia con Miguelito por la montaña, que tiene mozo y le salió barba, todos la llaman ya la ermitaña, que tiene mozo y le salió barba, todos la llaman ya la ermitaña. Primero Claudia lloró a Bernabé, y ya por Claudia llora Bernabé. Primero Claudia lloró a Bernabé, y ya por Claudia llora Bernabé. Muy bueno. Bernabé se pasa buscando al ermitaño en los carbonales, ya Bernabé se pasa buscando al ermitaño en los carbonales, pero ya Claudia lo está esquivando, porque ya quiere a Miguel Canales, pero ya Claudia lo está esquivando, porque ya quiere a Miguel Canales. Primero Claudia lloró a Bernabé, y ya por Claudia llora Bernabé. Primero Claudia lloró a Bernabé, y ya por Claudia llora Bernabé.